mente, ya solo tiene que decirlo. Que cuando te encuentra con él, piensa en mí. Sacarme de tu mente no ha podido. Y cuando él te toca, tú piensas en mí. Y cuando te besa, te imaginas a mí. Y cuando te hace el amor, tú piensas en mí. Y hasta le compraste el perfume que usé para ti. Y cuando él te toca, tú piensas en mí. Y cuando te besa, te imaginas a mí. Y cuando te hace el amor, tú piensas en mí. Y hasta le compraste el perfume. Piensa en mí, tanto así que hasta sé que le has comprado ropa de esa marca que me gusta a mí. Y es decir, que nunca te atreviste a decir que tu color favorito fue el mismo que yo escogí. Y es que tú sientes mi suspiro cuando él te toca. Cuando piensa en mí, tu mente se equivoca. Y tú di que tanta lujuria, furia, y él no responde. Y es que tú sientes mi suspiro cuando él te toca. Y cuando piensa en mí, tu mente se equivoca. Y tú. Y que tanta lujuria, furia, y él no responde. Y cuando él te toca, tú piensas en mí. Y cuando te besas, te imaginas a mí. Y cuando te hace el amor, tú piensas en mí. Y hasta le compraste el perfume que usé para ti. Y cuando él te toca, tú piensas en mí. Y cuando te besas, te imaginas a mí. Y cuando te hace el amor, tú piensas en mí. Y hasta le compraste el perfume que usé para ti. Pensando en mí, tanto y tanto que mi nombre pasa a ser una droga. Tú te excitas en el baño mientras duerme en la alcoba. Regreso a tu mente yo y regresa y la loba. Y es que tú sientes mi suspiro cuando él te toca. Cuando piensa en mí, tu mente se equivoca. Y tú di que tanta lujuria, furia, y él no responde. Y es que tú sientes mi suspiro cuando él te toca. Y cuando piensa en mí, tu mente se equivoca. Y tú di que tanta lujuria, furia, y él no responde. Sé que me mantengo en tu mente, ya solo tiene que decirlo. Que cuando te encuentras con él, piensa en mí. Sacarme de tu mente no ha podido. Y cuando él te toca, tú piensas en mí. Y cuando te besas, te imaginas a mí. Y cuando te hace el amor, tú piensas en mí.